Auspicia Informativo Farco. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan. Este 13 de agosto, seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Conoce más en argentina.gov.ar/elecciones. Elecciones 2023. Argentina Presidencia. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción, ubicado en la ciudad de Rosario, listos, listas para compartir con ustedes nuestra primera edición de hoy, jueves 10 de agosto de 2023. Una gran movilización en Buenos Aires respaldó la lucha de los pueblos indígenas de Jujuy que están en la capital. Las comunidades que integran el tercer Malón de la Paz encabezaron la marcha hacia el Congreso Nacional, donde se realizó un huipalazo de protesta con participación de organizaciones sociales, sindicales y de la economía popular. La movilización regresó a la Plaza Lavalle frente a la Corte Suprema para expresar el apoyo a los tres comuneros que están encadenados y en huelga de hambre en la escalinata de ingreso al máximo tribunal. Violó nuestra constitución, lo violó, nos quitó todos los derechos, nos quiere quitar nuestras tierras, nuestra agua, nos quiere tener sometidos, que no tengamos voz, no quiere cerrar los ojos. A punta de balas de goma, ese gobierno tenemos en Jujuy. Y viene por todo el país. Hoy en el día es candidato a vicepresidente. Está por postularse a vicepresidente. Y acá nosotros estamos haciendo la resistencia y queremos mandar un mensaje a la provincia de Jujuy, a los cortes que siguen resistiendo. Nosotros no vamos a bajar los brazos acá. Vamos a salir, si tenemos que salir muertos saldremos, pero tenemos que llevar una respuesta a nuestro Jujuy, porque nuestros hermanos están sufriendo ya, ellos. Y todos tenemos que unirse, todo Jujuy se tiene que unir. Y tiene que salir también el pueblo argentino que nos hemos costado a luchar con nosotros. Después nosotros daremos con ustedes también. Así que el pueblo unido jamás será vencido, como se dice, ¿no? ¡Adiós, hermanos! Las voces de dos de los comuneros que están encadenados y en huelga de hambre en el edificio de la Corte Suprema, que agradecían el apoyo de la movilización de ayer. Recordemos que en la Plaza Lavalle continúa la permanencia pacífica de las comunidades que integran el tercer Malón de la Paz. Mientras tanto, los jueces de la Corte siguen negándose a recibir a estos comuneros jujeños que reclaman que los jueces expidan sobre el pedido de inconstitucionalidad de la Constitución de la provincia. En Tucumán, la mamá de Marita Verón, Susana Trimarco, confirmó que se investiga la existencia de una carpeta con fotos de su hija muerta. La joven está desaparecida desde el año 2004 y en 2014 fueron condenadas 10 personas a penas de entre 10 y 22 años de prisión por el secuestro y asesinato de Marita, aunque su cuerpo nunca pudo ser encontrado. El de Marita Verón fue un caso emblemático de secuestro de una joven por parte de redes de trata de personas para la explotación sexual. La lucha de su mamá por conocer la verdad fue clave para descubrir lo que había pasado. En las últimas horas se conoció que la Justicia Federal está investigando la existencia de una carpeta que acredita con fotos la muerte de Marita Verón en la clínica Luz Médica de la capital provincial, perteneciente al sindicato de Luz y Fuerza, y además que esa carpeta fue usada en estos años para una disputa sindical. Vamos a escuchar lo que decían en conferencia de prensa Susana Trimarco, mamá de Marita Verón, y el abogado Carlos Garmendia. Lo que podemos decir es que hace un tiempo atrás ha venido acá a la fundación una persona a traernos información de que en determinada circunstancia de un conflicto gremial se manifestaba que existía una carpeta con documentación que acreditaba que Marita había sido muerta, con fotografías, que estaba muerta Marita, y esa carpeta se la estaba usando para extorsionar en el ámbito de cuestiones gremiales. La carpeta existe porque con esa carpeta se peleaban entre ellos y amenazaban que la iban a presentar en la justicia si hacían tal cosa, tal cosa, tal cosa, y es una herramienta que tenían estos tipos para pelearse entre bandas. Quiero encontrar los huesos de mi hija. ¿A dónde está? Lo quiero. Y si nosotros, como dice el doctor, empezamos a dar precisiones y cosas, no lo voy a encontrar. Tengan paciencia. Y el otro de los abogados que acompañó a Susana Trimarco en la conferencia de prensa, José D'Antona, aclaró que no hay ningún giro en la causa y que no cambia lo que ya se probó en el juicio de 2014, que terminó con 10 personas condenadas. No hay ningún giro. Acá lo que hay es una investigación donde por el momento, cuando avance, puede llegar a complejizarse más para las personas que resulten imputadas, que van a resultar imputadas varias, y nombres que quizás vayan a hacer mucho mucho ruido en la sociedad, por haber mínimamente encubierto una situación que es haber sabido fehaciente y certeramente el paradero, ¿sí?, y el fin o no, de en este caso de Marita, y haberlo ocultado a las autoridades durante por lo menos 10 años. No, acá no hay un giro en donde ahora lo que fue ya no sea. No, no, no, al contrario. Encontrarnos en Facebook. facebook.com/FarcoArgentina. Vamos ahora a Neuquén porque allí tiene fecha de remate la fábrica de cerámicos de Plaza Huíncul, recuperada por una parte de sus trabajadores. Nos informa nuestro compañero Marcelo Pascucio. La justicia puso fecha al remate de cerámica Neuquén. Será el próximo 27 de octubre y el dinero servirá para pagarle a los ex empleados. La gestión obrera de cerámica Neuquén, ubicada en la ciudad de Plaza Huíncul, surgió con la recuperación de la fábrica ya por el 2015. Desde ese momento viene atravesando un proceso judicial con la amenaza de remate producto de una demanda de ex obreros que no se sumaron a la gestión obrera. Desde el Sindicato Ceramista de Neuquén, como desde la cooperativa, están en estado de alerta por los 80 puestos laborales directos que tiene la cerámica y cerca de 100 puestos indirectos. Mariano Pedrero, abogado de la cooperativa de la gestión obrera. Bueno, la verdad que nos sorprendió porque esta resolución judicial es absolutamente desproporcionada, porque significa, dice llanamente, el remate de la fábrica, de la pusieron fecha para el 7 de octubre a las 11 de la mañana, lo que traería como consecuencia el cierre de la planta, el desguace de toda la maquinaria y la pérdida de más de 80 puestos de trabajo directos y centenares de puestos de trabajo indirectos. Es una resolución judicial que en realidad no responde a la necesidad y a la realidad que está planteada, porque dentro del expediente laboral, donde se hizo la medida, y además el expediente de concurso de la vieja empresa, de la vieja cerámica Neuquén, existe una alternativa para resolver el conflicto que permite no solo garantizar la continuidad de los puestos de trabajo y de producción, sino también que la vieja empresa, pueda hacer frente a sus deudas. Entonces, la verdad que no tiene ningún sentido que la medida judicial que se adoptó. Desde Neuquén Capital para Farco, les informó Marcelo Pascucio. Y ahora vamos a La Pampa, porque allí el gobierno provincial entregó tierras a dos comunidades indígenas de la provincia a pesar del rechazo de Juntos por el Cambio. Nos informa nuestro compañero Mauro Monteiro desde Radio Kermés de Santa Rosa. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días y saludos a la audiencia del informativo Farco. A modo de reparación histórica, el gobierno provincial otorgó tierras a las comunidades originarias Rancul Nahuel Auca, de la localidad de Parera, en el norte provincial, y Ñancofil Calderón, de General Hacha, en el sureste. Pedro Coria, lonco de la comunidad Nahuel Auca, destacó en Radio Kermés la decisión oficial. Por supuesto que estamos muy contentos, muy agradecidos al Consejo Provincial Aborigen, a la gestión de Adriana Maggio, al gobernador Cilioto, y esto es una cuestión política, ¿no? Es parte de la reparación histórica que se nos debe a los pueblos indígenas. Significa, digamos, una salida laboral, una estabilidad, digamos, con respecto a la propiedad, donde se van a poder desarrollar. Eso es lo que significa para nosotros, desde el punto de vista del pueblo preexistente, es decir, tener tierras propias, ¿no? La cesión se aprobó mediante una ley, pero no fue unánime, porque diputados y diputadas de Juntos por el Cambio votaron en contra de la medida. Coria explicó la lucha de los pueblos originarios y marcó el rol histórico del Estado, aunque diferenció entre gobiernos y funcionarios más sensibles o más crueles. Siempre evaluamos y decimos, es decir, que el Estado es el mismo, que viene desde la conquista, digamos, y tenemos gobiernos en este Estado más sensibles o menos sensibles. Uh-huh. El gobierno de La Pampa, comparado con con cualquier otro, principalmente con el de Jujuy, estamos hablando de un gobierno sensible, ¿no? Reportó para el informativo Farco, Radio Kermés 106.1, desde Santa Rosa, La Pampa. Información internacional ahora en el noticiero de Farco, porque en Ecuador fue asesinado el candidato presidencial Fernando Villavicencio. Fue ayer por la tarde en la ciudad de Quito cuando salía de un acto de campaña. Villavicencio era uno de los candidatos para las presidenciales del domingo 20 de agosto y las encuestas lo daban en segundo lugar luego de la candidata correísta Luisa González. Se presentaba como un luchador contra la corrupción y el narcotráfico y había denunciado que querían matarlo. El presidente Guillermo Lasso decretó el estado de excepción por 60 días, 3 días de luto y ratificó que las elecciones se van a hacer igual el 20 como estaba previsto. La candidata Luisa González se solidarizó en un acto público con la familia de Villavicencio y además expresó su compromiso para llegar hasta las últimas consecuencias. Como partido político, como Revolución Ciudadana, nos solidarizamos con Quito, con la familia del candidato Villavicencio. Porque cuando tocan a uno, nos tocan a todos. Cuando está en riesgo la vida de un ser humano, queda en riesgo la vida de todos. Y como movimiento, en lo que va del año, nos han asesinado a 2 candidatos y un compañero electo. 3 personas de nuestro movimiento. Y por eso, nuestro compromiso de que se investigue quién es el responsable de este asesinato y se llegue hasta las últimas consecuencias con todo el peso de la ley. Como gobierno, fortalecer a la fuerza pública, devolver la seguridad a las calles de nuestra patria entera, volver a hacer de Ecuador un país seguro, con mano dura contra los delincuentes, que no quede nadie en la impunidad, que aquellos que nos extorsionan, que nos matan, que nos quitan la libertad, la vida, la felicidad de vivir tranquilos y caminar por las calles, recibirán todo el peso de la justicia, de la ley y del Estado. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.